en una situación de suma preocupación en cuanto al tema de medio ambiente se refiere. El día sábado, en horas de la tarde, comunitarios de varias comunidades de la región del municipio de Sayaché dieron una alerta que justamente tiene que ver con la muerte de centenares de miles de peces en el río La Pasión. Comunidades como El Pato, comunidades como Bolivia el Colorado y Champerico, que pusieron la alerta, y justamente personal de Gobernación Departamental de Petén, Ministerio de Medio Ambiente y también algunas otras entidades de gobierno se hicieron presentes a esta región para constatar la situación que estaba viviendo esa región del municipio. Y evidentemente se pudo constatar que miles de peces de distintas especies en esta región del municipio de Sayaché, especialmente en el río La Pasión, estaban agonizando y muchos de ellos estaban ya muertos cuando las autoridades llegaron. Esto se manifestó y originó que varios líderes comunitarios lograran tapar una arteria importante que comunica el municipio de Sayaché hacia la zona de Alta Verapaz, y con ello lograron presionar a las autoridades y al personal de la Palma Africana. De esta manera lograron pues llegar a algunos acuerdos, pero vecinos de la comunidad de La Reinita pusieron de nuevo la alerta porque se evidenció que la contaminación no solamente se quedó ahí, sino que siguió su curso río abajo buscando el municipio de Sayaché, y esto provocó justamente que hoy, donde actualmente nos encontramos, centenares y miles de peces están agonizando. Esta contaminación está generando una preocupación latente en el municipio de Sayaché. Bien, vamos a escuchar también las palabras de una señora que nos dice que es el agua que están utilizando. Ah, sí, es el agua que estamos ocupando para lavar y lavar trastes y para bañar a los niños, así. Tenemos bastantes hijos por aquí, la orilla del río Pasión. Y ese agua los afectó porque ya no podemos ocupar porque ya vienen los pescachucos y hasta yo siento mal ahorita porque vi los pescados y estamos quedando ahí encima los pescados, pues el agua ya no sirve. Señora, bienvenida. Gracias. Pues yo lo que estoy viendo y le pido al señor presidente, a los alcaldes, Cocodes, a donde quiera que estén, por favor que se levanten, porque mire que nos están dejando, nos están perjudicando. Niños de La Palma, ellos están perjudicando nuestra Guatemala, nuestros ríos, ya el ganado dicen que ahorita se está muriendo. Entonces, ahora que se muere el ganado, somos nosotros. Miren este río, se mira como que fueran bolsas de nylon, va sobre el agua, por ahí son los peces, tortugas, cuántas clases de pescado. Entonces, es lo que no queremos. Queremos ver qué va a hacer en las casas el presidente con nosotros. Señora, ¿de qué comunidad es usted? De aquí, de La Reinita. De La Reinita. Es la situación que se está viviendo justamente en este lugar. Voy a subir a un bus. Estamos viendo la situación en la que se encuentra y viendo las escenas que se encuentra en el municipio de Sayaché, especialmente el río La Pasión. ¿Qué opinión les merece ver estas escenas actualmente que está viviendo el río La Pasión? Lo que queremos ver, las autoridades de nuestro municipio, que ellos deben actuar, porque estamos viendo la consecuencia que está sufriendo nuestro Sayaché, en especial río La Pasión. Estamos viendo los peces sobre el agua, que ahorita se están muriendo. Y algún día que, si nosotros no actuamos, los campesinos y las campesinas, algún día nosotros así nos va a pasar, porque ahorita la Palma Africana es el que está afectando a nuestro municipio. Y pido a los compañeros de las comunidades, los Cocó de los segundo nivel, levantémonos, nosotros los campesinos, si nosotros somos muchos, no somos pocos, los millonarios son pocos, y nosotros los pobres somos bastantes, levantémonos, tomémonos de la mano, no nos dejemos por vencido. Soy una mujer que sí tengo, sé que tengo mi derecho y tengo que decir lo que yo puedo, porque lo que yo sé, tengo que velar por mis hijos y mis hijas. Más adelante, ¿qué vamos a comer con ellos? Si hasta los peces se están muriendo. Para que nos amplíe y para que nos dé su punto de vista, nos encontramos justamente con el ingeniero Edwin Samayoa, de la Municipalidad de Sayaché, específicamente del área de la UGAM, la Unidad de Gestión Ambiental. Bueno, en primer lugar, pues gracias por la entrevista, ¿verdad? Precisamente para hacer antecedentes de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hace precisamente un mes, pues ocurrió un mismo hecho, ¿verdad? Que definitivamente solo afectó a dos comunidades del municipio. pero lo ocurrido el día sábado creo que se extendió más allá de ese espacio, y hasta el momento pues se determina ya un total de 12 comunidades afectadas que habitan en la ribera del río La Pasión, ¿verdad? Y en este caso pues observando una gran cantidad de peces, ¿verdad? En este caso pues de diferentes especies, ¿verdad? Los peces pues están con la contaminación que se vertió al río, en este caso pues miles de peces que están siendo afectados, y que la contaminación pues va arriba abajo y va a afectar a más comunidades, y posiblemente vayamos a tener una catástrofe internacional, ¿verdad? Porque si esta contaminación llega a río Salinas, se va a unir con el Usumacinta, y pues ya vamos a tener mayores problemas, ¿verdad?, con el país vecino que es México. La verdad que sí es indignante y lamentable lo que está ocurriendo, ¿verdad? Da tristeza que el recurso natural, ¿verdad?, en este caso que también es de beneficio para la población, ¿verdad?, muchas familias viven de la pesca y que en este caso pues van a ser afectadas, ¿verdad?, porque con este desastre ecológico que está ocurriendo pues prácticamente la población pues ya no quiere consumir el pescado por temor a envenenarse o a intoxicarse o que pueda después pues generar algún tipo de enfermedad terminal, ¿verdad? Entonces pues por lógica los pescadores en este caso pues van a tener una baja económica, ¿verdad? Y en ese caso pues los afectados son muchas familias porque se dedican a la pesca, ¿verdad? Y además del daño ecológico, ¿verdad?, que es irreversible, que para poder llegar a recuperar esas especies que son nativas es bastante complicado y va a llevar muchos años para que esta fauna acuática pues se recupere, ¿verdad? Se habla de un químico que se virtió justamente en las aguas del río La Pasión. Bueno, de hecho, de las muestras que se obtuvieron anteriormente y fueron enviadas a laboratorios a la ciudad capital, precisamente las sustancias que determinaron, ¿verdad?, en los análisis, digamos, en los resultados, se menciona una sustancia de hecho, E. coli, ¿verdad?, que es una bacteria que está presente en el agua, y además de eso, pues, un químico que es malatión, ¿verdad?, que precisamente es un químico organofosforado, ¿verdad?, un insecticida que incluso pues es de etiqueta roja, ¿verdad?, que ya está prohibido su uso a nivel de país de Guatemala, ¿verdad?, por su toxicidad que tiene y la afectación que tiene hacia el ser humano, ¿verdad? Ingeniero, las imágenes, los videos llevan que es reforestadora de palmas de Petén Repsa. Bueno, de hecho, igual, pues, en los monitoreos que se han realizado, se ha podido determinar que, de hecho, de ese sector es que ha salido este químico, ¿verdad? Pero nosotros en estos momentos tampoco podemos asegurar o tildar directamente a la empresa. Una situación lamentable que se está dando en el municipio de Sadeché, y que esto pues va a ser de consecuencias no solo de carácter nacional, sino que aparentemente el país vecino México va también a pronunciarse ante esta situación. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El Foro Nacional de Salud de El Salvador cumple 5 años de existencia. Esta iniciativa busca vincular a la ciudadanía con las autoridades de salud como una forma de aumentar la fiscalización y supervisión en la calidad de los servicios médicos. Rosa Hilda Rivas amplía esta información. El Foro Nacional de Salud en El Salvador es un espacio de participación ciudadana en salud para exigir uno de los derechos más importantes de la población. Es un espacio que permite la Contraloría Pública. Margarita Posada, miembro activa y fundadora del Foro de la Salud, explica las razones y objetivos de este espacio. El Foro Nacional de Salud surge el 28 de mayo del 2010 y es un espacio de participación social y ciudadana para garantizar que la reforma de salud avance. Para el Foro Nacional de Salud es muy importante el trabajo territorial. A 5 años de existencia, tenemos más de 500 comités organizados en 72 municipios del país. La población ahora, directamente el liderazgo comunitario, participa en las reuniones de microredes del Ministerio de Salud, de redes departamentales, de redes regionales, y estamos también participando del programa de humanización de servicios en la coordinación con las oficinas por el derecho a la salud. 5 aniversarios ha cumplido el Foro de la Salud, integrado por el personal de salud, diferentes organizaciones sociales y la comunidad. El objetivo principal es contribuir a la interlocución entre el gobierno y la sociedad civil para incidir en funcionarios claves involucrados en la toma de decisiones en el rol de la salud. El liderazgo del foro está habilitado para abrir los buzones de quejas, de sugerencias o de felicitaciones dentro de los hospitales. Se levanta un acta del hallazgo en dichos buzones en coordinación con el personal del MINSAL y se le da seguimiento a todos los casos que ahí se encuentran, casos de médicos, médicas que no cumplen con sus horarios, médicos acosadores, también tenemos personal que maltrata a la población usuaria y una serie de elementos que pues fortalecen y empoderan a la comunidad, porque se le brinda todo el espacio, ¿verdad? De que debemos de haber hombres y mujeres que nos dediquemos, pues, de como les decía al principio, a escuchar a nuestra gente, pues, cuáles son ellas sus demandas o sus peticiones que hacen para que esto vaya cambiando, pero yo estoy de una cosa bien enterado de que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un proceso. Por primera vez en la historia, el pueblo salvadoreño cuenta con un espacio que les permite un mayor acercamiento con el gobierno, con el objetivo de gozar de una salud preventiva y curativa. Para la revista informativa Voces Nuestras, desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. En Nicaragua. El drama de las personas migrantes desaparecidas en Centroamérica y México une a sus familiares y a organizaciones humanitarias de la sociedad civil. Esta semana en Managua empezó una misión de búsqueda e investigación. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez nos amplía esta información. Inició en Nicaragua la gira regional de una misión que investiga y denuncia la desaparición de los migrantes centroamericanos en su ruta irregular hacia Estados Unidos. Se estima que más de 140 nicaragüenses han desaparecido y unos 45 se encuentran detenidos en diferentes cárceles de Guatemala, El Salvador y México. La misión que salió de Managua hará un recorrido por Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en donde estarán buscando información de los migrantes desaparecidos a través de entrevistas con autoridades, familiares, organizaciones de la sociedad civil, así como visita a cárceles y albergues de migrantes. Miriam Reyes, coordinadora de la Red de Atención Mesoamericana de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, explica sobre los datos que registran a la fecha. Tenemos solo hasta el momento personas de que van de la edad de 18 años hasta 45 años, ¿verdad? No tenemos registrado niños hasta el momento. Son más hombres que mujeres como tal. No hay un tiempo equiparable, no hay definido, pueden ser desde meses, años, hasta 5 o 6 años que no tienen comunicación con sus familiares y se carece de total información. Mayoritariamente a México, El Salvador también, Estados Unidos, hay mayores insumos de deportes de desaparición. Ahí tenemos casos de que no hay ningún